Buenas noches, continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carlos Canales. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches, soy David. Hola, buenas noches, David. Sí, pues para empezar, te queremos preguntar lo típico, ¿no? En una primera vez, cuando empezaste a interesarte por la temática de sucesos extraños, ¿es algo de tu niñez, algo que leíste? ¿Cómo empezó? Bueno, vamos a ver. Te tendré que responder de dos maneras. Sí que es cierto que desde niño, bueno, pues como supongo que os pasó a vosotros y a muchos, por lo menos de mi generación, uh-huh. Hay cierto tipo de escritores que aunque son algo anteriores a la edad que yo tenía, porque entonces cuando ellos escribían yo era muy niño, pero bueno, digamos uh-huh. que cuando yo era adolescente estaban todavía muy de moda, como Peter Colosimo, que además estaba editado en bolsillo de una manera que era muy fácil de leer, o como Von Däniken, que era todo una estrella mundial en aquellos tiempos. Exacto. Pues sí, me acercaron a este mundillo, pero vamos, de una manera como yo creo que se acercaban pues prácticamente todos mis compañeros de colegio, o sea, sin que fuera nada que especialmente me atrajera más allá que otras cosas. La forma en la que entro, que sería la segunda parte de la respuesta, que es lo que me ha hecho estar en este mundillo ahora, pues digamos que empezó hace aproximadamente 12 años y coincidió con, bueno, cuando yo vine de Santander, pues tuve la suerte de conocer a Jesús Callejo. Sí. Y entre nuestras conversaciones, que eran muchas y variadas, pues un día empezamos a hablar de un libro que habíamos visto, que se llamaba Guía de Campo de las Hadas y de más Elfos, que es un libro de una investigadora inglesa que se llama Nancy Arrowsmith. Pues a partir de ahí, pues bueno, pues a través de eso, de conversaciones en las cuales empezamos a pensar, ¿de verdad en España no se podría hacer algo parecido? ¿De verdad en España no hay tradiciones o mitos o leyendas que nos puedan permitir el hacer algo así? Pues bueno, 4 años después nació Duendes, y a partir de eso, sí. de ese libro y de ese punto de partida, pues bueno, yo me fui interesando en todo lo que serían los temas paranormales, principalmente, y es curioso, a través del folclore. Yo entré en ellos a través de las tradiciones del folclore. Sí. Y luego hay una segunda parte que está más o menos relacionada con convivencias personales mías, que sería todo lo de la criptozoología, vivencias personales en el sentido del campo, de la casa, etcétera, que me han hecho, pero muchos años después, interesarme por otra línea de los fenómenos paranormales, que es precisamente esa. La de los seres de... Sí, la de los seres en principio. Sí, elementales. Bueno, aparte de los seres elementales, que estarían relacionados con duendes, sí. y con hadas, pero que eso forma parte de mis investigaciones sobre el folclore y las costumbres, que es fundamentalmente lo que son. Que Jesús ha profundizado mucho más que yo, dado que se ha convertido en un verdadero experto en fiestas populares, en tradiciones. Sí. Le añadí luego, debido, bueno, pues eso, a cuestiones mías de conocimiento del campo y de los montes y de la fauna, pues me empezó a atraer muchísimo la criptozoología, la búsqueda de los animales ocultos. Como, diríamos, el Yeti o sí, alguno de estos, ¿no? Sí, por ejemplo. Bien, entonces empezaste con, digamos, ya con el tema, con la publicación de la guía de los seres de leyenda, sí, ¿no? La guía de los seres mágicos, Duendes fue el primer libro, tardó 4 años en hacerse, un proceso laborioso. Luego la guía la continuó Jesús, bueno, pues... Exacto, con las hadas y los gnomos. Sí, y bueno, pues a partir de entonces, bueno, luego él y yo volvimos a colaborar en otro libro más, en Seres y Lugares en los que usted no cree, que realmente es un compendio, ya sé que sí, biológico de lo que habíamos expuesto en la guía de los seres mágicos. Y bueno, pues aunque no he vuelto a escribir libros sobre esa temática en concreto, sí que es verdad que he escrito algunas cosas, y sobre todo sigo investigando en lo que es básicamente las tradiciones y las leyendas. Sí, hablamos hace un tiempo con Jesús referente a todas estas leyendas. Le preguntamos lo mismo que te preguntamos a ti. ¿Si existe realmente un pozo de realidad en todas estas leyendas en el folclore? ¿Existe algo de real detrás de todas estas...? Hombre, todas las leyendas tienen algo de verdad. Si a lo que te refieres es si existen seres en la forma que las leyendas describen, pues yo te digo sinceramente que no. Lo que sí que es verdad, es que los fenómenos de alucinación, tanto hipnagónica como hipnopómica, que son temas muy estudiados por la psicología actual, reconocen que la percepción, es decir, la forma en la que las personas ven los fenómenos de este tipo, hay quien piensa que no se trata simplemente de una alucinación, es decir, de una recreación de algo que no existe, sino que pudiera ser un contacto con algún tipo de realidad que nosotros no conocemos y que cada cultura, cada persona, ajusta a sus creencias y a su propia ideología, de manera que las ven como, en cierto modo, la persona quiere verlas. El caso más notable, que es el más estudiado, es el de las hadas. Sí. El fenómeno de la aparición de las hadas, de las damas blancas o de las vírgenes forman parte de una estructura de creencias similar. Lo que pasa es que, según la posición de creencia del sujeto que percibe el fenómeno, este fenómeno adquiere una naturaleza de un tipo u otro. Claro, pero se podría poner la misma excusa con el fenómeno ovni, ¿no? Es que el fenómeno ovni está... Bueno, de hecho, en mi caso personal, y eso sí que es un tema personal, sí. Mi vinculación al o mi conocimiento del fenómeno ovni partió de ahí, partió precisamente del estudio de las tradiciones y las leyendas, porque había una enorme similitud en muchos de los fenómenos que nosotros llamamos ahora mismo ovni con fenómenos descritos en tradiciones, pues por ejemplo, españolas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, me llamó tanto la atención que, vamos, no soy el único, además yo lo soy a pequeña escala, hay gente muchísimo más importante que yo en esos trabajos, que conocí precisamente a través de esta inquietud, sí. No solo Jacques Vallée, que si no has conocido, sino Bertrand Meteus y algunos más, incluso John Keel, en cierto modo, que se habían dado cuenta también de que la percepción de los fenómenos anómalos de carácter aéreo, que lo que llamaríamos habitualmente ovnis, sí. Está muy, muy relacionada con las creencias y sobre todo con la religión y la cultura. O sea, que hay una especie de nexo de unión muy claro, pero que, sin embargo, algunos de ellos sostienen y otros no, los que creen en esto sí sostienen que es así, obviamente los que no, que detrás de ese fenómeno hay una cierta manipulación inteligente. El meollo del cogollo es decir, es la diferencia, lo que nos diferencia a los que investigamos en un sentido o a los que investigan en otro, es el partir de la creencia de que la gente que dice ver un suceso no es idiota, o de que directamente cualquier cosa que no se ajuste a lo que son los parámetros establecidos, pues el que lo ha visto es un chalao y se lo imagina. Exacto. Pero, fundamentalmente es la diferencia. Sí, pero ¿no te parece que hay una contradicción entre el, digamos, lo que es el estado hipnagógico o el duermevela, como sí. También se le suele conocer, sí. Con esa realidad, entre comillas, que hay detrás? O sea, es como que hay una contradicción, o sea, que tú percibes algo supuestamente subjetivo y precisamente luego sí que hay luego algo inteligente detrás. Claro, es que la gran discusión está ahí. Es decir, hasta que no hay una prueba, física, formal, irrebatible, tenemos que mantenerlo dentro del campo de la teoría. Pero la gran diferencia, como te decía al principio, entre los que investigamos estos fenómenos con, yo voy a decir, con la mente más abierta, pero realmente no es así, es decir, con más naturalidad que quien lo hace partiendo del principio de que eso no existe por principio y ya está, consiste justo en lo que tú acabas de decir. ¿Hay algo inteligente detrás del fenómeno o es meramente una alucinación que nosotros hemos creado en nuestro interior inconsciente? Sí, pero bueno, pues eso es lo que no sabemos todavía. Sí. Yo puedo tener mi opinión. Sí, mi opinión sí. En función de lo que yo mismo he visto e investigado, pero a lo mejor estoy equivocado. Pero, por ejemplo, un junguiano diría que son arquetipos. Claro, un junguiano diría que es un arquetipo. Y un investigador del folclore de las niñas más modernas diría todo lo contrario. Diría que es que no son arquetipos, sino que las personas realizan estructuras de procesamiento de lo que ven, y lo ajustan, sí, a su cultura y a su ideología en función, pues, de educación, de tradiciones, de cultura. Jung no, Jung considera que existen una especie de arquetipos que serían comunes a toda la humanidad. Yo ahora mismo, o por lo menos últimamente, estoy menos junguiano. Así, no, creo, pero que no, que el arquetipo sería una reducción excesiva del fenómeno. No, pero hay muchos investigadores, bueno, después de Jung, que han dicho que de alguna forma esos arquetipos tienen vida propia. Claro, ahí está la discusión, pero es que ¿quién dice que no? Este es el problema. Claro, y el problema es que es muy difícil de demostrar, porque no estamos hablando de cosas que puedan ser medidas o cuantificadas. No, sí, está claro. No es peso, no es... Sí, sí. Si no está claro que es una cosa sola, es sí. Como el fenómeno ovni, incluso en el de los seres, sí. Supongo que será un compendio de fenómenos, ¿no? Sí, todos los fenómenos participan en... Bueno, sería también llevar una exageración, que eso es, por ejemplo, lo que sostiene ya, ¿vale? El pensar que en realidad todos los fenómenos forman parte del mismo fenómeno, que se manifiesta de multitud de formas. Así como yo sí que digo que se trata de fenómenos cambiantes, si de fenómenos que se adaptan en cierta modo a la forma de pensar de los sujetos que los perciben, lo cual es una de las, para mí, de las ideas más claras de que se trata de algo inteligente, realmente sería muy difícil asegurar con total exactitud que todos los fenómenos de verdad son lo mismo. Yo no lo sé si son lo mismo o no. Lo que sí que es cierto es que tienen algunos parámetros de conducta que son muy parecidos. Y sí que es verdad que en la medida de lo posible, sí, son muy evasivos, es decir, evitan constantemente que el ser humano se acerque a ellos con seguridad. O sea que en teoría nadie los ha tocado, o cuando, por ejemplo, en el fenómeno ovni un radar detecta algo, ¿cómo puede ser? Claro, vamos a ver. Físico. En primer lugar, fíjate cosa más curiosa. Sí, sí. Vamos a ponernos en la creencia de los años 50, ¿no? Vamos, sí, a pensar, los ovnis son máquinas extraterrestres. Estamos en el año 55. Exacto. Bueno, un radar los capta, luego existe. Bueno, pues si un radar capta una máquina, es que esa máquina es muy antigua. Y eso es lo que acabo de decir. Sí. Que cualquier avión de ultratecnología terrestre actual evita los radares. Que no, ese es el problema. O sea, cuando nosotros intentamos interpretar el fenómeno ovni conforme a nuestra tecnología, nos equivocamos siempre. decir, nos equivocamos siempre porque, sinceramente, todo lo que rodea el fenómeno ovni de los clásicos, de los años 50 y 60, ahora mismo está absolutamente sobrepasado. Es tan absurdo que es que no tiene ningún sentido. Es decir, es verdaderamente, bueno, voy a decir, hay cosas verdaderamente tontas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Si los extraterrestres coleccionan lechugas? Por ponerte un ejemplo gracioso que cita Jack Vale. Sí, sí. Porque tienen que tener 4.000 millones de dólares de lechugas ya. O, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Es que necesitan de verdad hacer abducciones para saber cómo son los seres humanos? Pues si una gota de sangre, cualquier médico con centro tecnológico humano actual sabe todo de la humanidad. Claro. Es decir, no es ese. Es decir, si intentamos llevar el fenómeno de la contemplación ovni o de la observación ovni a un fenómeno científico, nos equivocamos, quedamos seguros, porque es absurdo. Claro. Y hablando de tecnología y de científicos, para cambiar un poco de tema, hace unos días salió una noticia donde un investigador, creo que era ruso, decía tener una máquina para viajar en el tiempo. Sí. ¿Tú crees que esto es posible hoy en día con la tecnología? Bueno, mi conocimiento de física no es lo suficiente como para saberlo, pero sí, sí, yo te puedo dar mi opinión sobre lo que ha hecho el ruso. Uh-huh. Y es que, sinceramente, esas cosas hay que demostrarlas con mucha más claridad. Claro. Es decir, el que salga un tío diciendo que él puede retroceder varios segundos a una mosca, pues bueno, no, vamos a verlo seriamente, si usted ha retrocedido a una mosca 20 segundos o no. Ten en cuenta, y eso sí que es importante, que si esa noticia fuera cierta y de verdad se consiguiera un sistema que permitiera avanzar retroceder en el tiempo, aunque solo fuera cantidades de segundos, que ya son fácilmente medibles, sí, es decir, que se pueden cuantificar, sería la noticia más importante del año. O ya del siglo, ¿no? Sí, y entonces y casi el siglo. Exacto, y la entonces la máquina esta también de del padre Ernetti también hay. Fíjate qué curiosa, más curiosa, cuando yo conocí la historia del padre Ernetti a través de Jesús Callejo y Javier Sierra, que fue el primero que realmente hizo una investigación profunda sobre la máquina de Ernetti, recordé enseguida una cosa que había leído y que me fui inmediatamente a buscar. Hace unos años, cuando surgió el debate, estoy hablando de los años 40 y 30, cuando surgió el debate de la posibilidad del viaje en el tiempo, que según las leyes existentes en aquel entonces estaba completamente cerrada la posibilidad, por lo menos del viaje temporal hacia el pasado, no discutían tanto el del futuro, porque sí estaba acorde con las leyes de Einstein, que consistía básicamente en viajar a la velocidad de la luz y luego volver al punto de partida. Sí. Una distorsión temporal para ti le habría pasado menos tiempo que al que habría pasado para los que estaban en tu punto de salida. Bueno, sí, eso no sería viajar en una máquina de tiempo, sería viajar hacia el futuro. Claro. Es totalmente diferente. Bueno, pues me acuerdo que un físico alemán, Schrödinger, decía que a lo mejor, es posible que nunca se pudiera viajar hacia el pasado, pero sí que es posible tal vez que pudiéramos verlo. Entonces, me acordé de eso cuando oí la historia del cronovisor. Yo personalmente no creo que el cronovisor exista, por una sencilla razón. La energía que habría que generar, aun en el caso de que se creyera posible el fotografiar o el ver el pasado, me parece que no estaría al alcance de una persona que lo pudiera fabricar en un espacio cerrado, como una habitación. Sin embargo, si tú me preguntas, ¿crees que se podrá en el futuro ver el pasado? Pues mira, sinceramente creo que sí. ¿Sí? Que podremos llegar a verlo. Lo que no estoy tan convencido es que podamos llegar a viajar a él. Uh-huh. Pero verlo, yo creo sinceramente que no se opone a ninguna ley física. Es bastantes científicos conocidos y cualificados. Me acuerdo que hace un año así publiqué una cosa más allá donde cogía varias teorías de científicos reputados y conocidos, y más de la mitad de ellos consideraban factible, pero a través de un enorme gasto de energía, y consideran que todavía no es posible, el que en un futuro lejano se podría llegar a recrear o a ver de alguna manera lo que ha ocurrido. Sabéis que eso, la más conocida frase es la de Marconi, que dijo que a él le gustaría llegar a poder grabar la voz de Jesucristo. Claro. No, pero, o sea, teóricamente, no a nivel, digamos, de máquina, pero sí se supone mental o a través de regresión hipnótica, supuestamente se ha podido ver imágenes. No, la regresión hipnótica, yo ahí te digo sinceramente que no me lo creo. O sea, no me lo creo, en absoluto. Además, de hecho, hay una estadística sociológica que hizo en Estados Unidos que me pareció muy divertida sobre las regresiones hipnóticas. Mira, el 99% de las personas que han vivido, el 99% no pasaron de los 25 años. Es decir, si hicieras una media, eso no quiere decir que todo el mundo hubiera vivido más. De esos 99% que no pasaron de 25 años de media, 3/4 murieron de inanición, de muerte violenta, de guerra o de pura miseria, pobreza o enfermedad. No hay, en estadística de regresión hipnótica, ese caso, que es el 99%, no se da más que en el 2%. O sea, eso es una verdad chorrada, sinceramente. Y la regresión hipnótica está enormemente relacionada con el patrón cultural del sujeto al que se le hace. Yo personalmente no hay ninguna validez científica, sí, la tiene. Y no tiene además, creo, nada que ver con la posibilidad de que alguien pudiera construir una máquina capaz de recoger o sonidos del pasado o imágenes del pasado, que al fin y al cabo se trataría pura y simplemente de términos físicos. Que tú me dices que hay casos de revisión hipnótica donde alguien pudiera haber recordado de alguna manera una vida del pasado, si es que las vidas del pasado existen, pues a lo mejor sí, fíjate, yo no digo que no sea cierto, sí. Pero los casos que yo conozco, desde luego, no lo son. No, no. No, yo lo pregunto porque podría ser, o alguien habría pensado una línea de investigación por sí, este terreno, ¿no? Además, la filosofía a principios de siglo consideraba que la regresión era una manera, como otra cualquiera de los pueblos en los que seguían las creencias de que la reencarnación era posible, de contemplar o saber de verdad lo que había ocurrido en el pasado. El problema es que las sesiones de regresión estaban siempre tan manipuladas, o había tal tendencia ya, o tal convencimiento, tal creencia de que eso era posible, que el resultado nunca era escéptico, nunca era real. Y a mí no, por lo menos no me lo parecía. Vuelvo a lo mismo, sin embargo no contradice el hecho de que de verdad en el futuro alguien sea capaz de construir una máquina capaz de fotografiar lo que ha ocurrido o de recoger un sonido que murió en el tiempo hace años. No, yo te lo comentaba por utilizar a un ser humano en el experimento. Sí, claro, sería fantástico, pero es que todos los que se han hecho de verdad científicamente han fallado. ¿Sí? Porque, ¿no? Porque claro, el problema es que primero te tienes que creer que de verdad la situación de revisión hipnótica impide la voluntad 100% del sujeto. Segundo, tienes que creer además que el sujeto no tiene construido una especie de estructura y que opera las maravillas. Hay gente que se va a hacer cosas increíbles en situación de hipnosis. Sí. Incluso de capaz de recrear, bueno, el cerebro humano es todavía algo muy desconocido y la mente mucho más. Si no sabemos hasta qué punto la mente humana es capaz de recordar cosas o de captar ideas, incluso de construir pensamientos que luego, sin embargo, yo consciente no es capaz de manifestar. No lo conocemos aún. Claro. No, lo preguntaba por si se había tomado esa línea. Bueno, yo conozco casos de teósofos de incluso en España, a través de grupos como los de Barrio, Rosa de Luna, que intentaron de verdad ver si se podía conocer o viajar en el tiempo a través de la regresión o del estado de trance en el caso del futuro. Bien, pues pasando a otro tema, porque esto es un pequeño compendio de temas, ¿no?, lo que estamos haciendo hoy. El otro tema que le interesa mucho a la audiencia, tú ya últimamente se ha grabado una contigo, y es el tema de las psicofonías. Sí. Creo que no hace mucho algo se grabó. Sí, parece ser que en el último programa nuestro Onda Cero, pues entró una psicofonía. Hasta ahora lo tradicional es que entran siempre detrás de Jesús. Las perseguían a Jesús. Y parece ser, bueno, llamaron por lo visto a muchísimos oyentes diciendo que había psicofonías de todo tipo. Pero realmente la única que de verdad fue una psicofonía sí es una que entró detrás de una intervención mía. Bueno, las psicofonías, que como es bien conocido, se remontan con ese nombre al menos, o parafonía, como se quiera llamar, a Jürgenson a finales de los 50, pero que como he dicho, ya vienen incluso, no con ese nombre ni con esa idea, pero sí vienen desde Marconi, que estaba convencido que todo sonido quedaba de una manera u otra grabado. Lo que sí que es verdad es que se encuentran ahora mismo en una situación para mí muy interesante. Mm. Y la tecnología nos permite ahora mismo, con mucha facilidad, saber qué es una psicofonía. Sí. Sin embargo, lo que no sabemos es qué las produce ni qué las origina. Podríamos decir que es como lo anterior, ¿no? Algo inteligente que según se percibe. Pero en este caso ya no es subjetivo, ¿no? No lo sé. Hay también una gran discusión sobre si es un fenómeno inteligente o si es un fenómeno que provoca de alguna manera la mente de las personas que se encuentran alrededor. O incluso, es que fíjate, en las psicofonías todas las teorías valen. Porque vamos a partir de un hecho, que es una cosa que a la gente le sorprende mucho. El otro día decíamos, y creo que lo dijo Juan Ignacio Cuesta, el programa de radio, que no quería decir que de la montaña de cintas de cassette que mandaron oyentes, que esas psicofonías fueran falsas. No decíamos eso. Lo que decíamos es que no eran una psicofonía, eran otra cosa. Un sonido residual, un sonido lejano, un eco, una grabación, una anomalía magnética, cualquier cosa, pero en una psicofonía. Porque la psicofonía sí tiene un patrón de funcionamiento que es muy fácil de localizar por un ordenador, pero un ordenador casero. No hace falta más que un pequeño software especializado, que ni siquiera es muy caro, incluso los hay de dominio público, y un buen conocimiento, desde luego, de informática y de música. Sí. Y un buen músico que sepa informática te localiza una psicofonía, pero con la gorra, sin ningún problema. Dice, esto es una psicofonía, esto es falso, esto no es falso, esto es cualquier otra cosa, pero no una psicofonía, pues un eco, una redundancia, etcétera. Bueno, partiendo de eso, si sabemos que es una psicofonía y que no, nadie ha conseguido hasta ahora, porque no lo han conseguido. Si hay quien te dice, no, es que ya hay incluso diálogos con las psicofonías. Bueno, tengo miedo. Bien, lo que quería deciros con esto es que una vez establecido que no hay duda de que una psicofonía es legítima, el problema es que hay tantas teorías para explicar lo que se produce ahí, bueno, iba a decir prácticamente como personas que lo han investigado. no conocemos aún qué es lo que produce la psicofonía, no sabemos realmente cuál es el origen, no sabemos cuál es la causa que produce el disparo de la psicofonía, no sabemos, aunque sí se puede intuir, te lo digo sinceramente, que hay una actividad inteligente detrás, y a veces, porque esto no es más que pura intuición, da la sensación de que hay un enorme esfuerzo, es decir, que alguien se está esforzando y que le cuesta profundamente el ponerse en contacto con nosotros. Sí, pero Carlos, tenemos la suerte de que las psicofonías la podemos hacer en tu laboratorio y realmente investigar. Es uno de los fenómenos normales, de los únicos que se puede investigar, se puede reproducir y se puede hacer cuantas veces queramos, ¿no? Eso sí es verdad. Es verdad que lo que pasa es que tampoco sabemos cuándo la psicofonía se va a producir. Sí que es cierto que los que hacen estudios de transcomunicación en general, no solamente psicofonías, creen que existen fórmulas que nos permiten llegar a conocer cuál es el estado o el momento en el que conviene formular un tipo de pregunta, algo así que va a hacer una respuesta, bien por ejemplo a través de un ordenador, de una televisión o de una grabadora. Pero realmente aún no hemos podido llegar a saber hasta qué punto, es decir, lo que está detrás de la psicofonía tiene capacidad, autonomía, es decir, lo que sería inteligencia, para poder responder o provocar la respuesta. Sí que hay casos, me estaba acordando ahora mismo, por ejemplo, de una de las psicofonías que se le grabó a Jesús Callejo en un programa de radio, uh-huh. que son realmente aterradores, porque la psicofonía se adelanta a lo que Jesús va a decir. Exacto. Aunque es apenas una décima de segundo, pero dice antes que él pronuncie la palabra paz, la había dicho ya la voz que sale de la psicofonía. Bueno, pues te hace pensar muchas cosas. Lo que pasa que de ahí decir son los muertos, pues no lo sabemos. Uh-huh. Lo que sí que es verdad es que las propias psicofonías se autodefinen muchas veces de la misma manera que muchos fenómenos paranormales, las vírgenes, las hadas, los duendes, que dicen de sí mismos lo que son, pero que esa forma de manifestarlo se contradice profundamente con lo que a lo mejor han dicho en una aparición parecida 2 días antes. Sí, claro. Y eso es una cosa muy muy confusa que hace dudar mucho. Sí. Y bueno, ya pues casi para ir terminando, uh-huh. Un tema así un poco más espinoso, ¿cómo crees tú que en los medios de comunicación hoy en día se tratan esta temática? En España muy mal. En España muy mal, muy ¿no? Muy mal, pero no muy mal, rematadamente mal, sobre todo porque en España hay una cosa muy curiosa, y es que hay una especie de incapacidad que espero que algún día... además la excepción es la radio, ¿eh? Os lo digo sinceramente. Exacto, sí. La radio es la excepción porque la radio es la única que cuenta con programas, pues de, por lo menos, iba a decir en cierto modo no libres, iba a decir separados del resto. Sí. Os lo explico de una manera muy sencilla. Si tú dices, o tú vas a tratar de, por supuesto, de psicofonías, y al mismo tiempo, en el mismo programa que tú estás tratando de psicofonías, imaginemos televisión, alguien dice de repente, es que claro, la psicofonía, los lectores de cartas, tal... consiste en eso. La agresión que se produce este tipo de investigación es que se la mezcla con todos los fenómenos que rodean la investigación de tipo paranormal, que muchas veces no tienen nada que ver. Claro. Entonces, claro, es decir, nadie puede ir a un programa de televisión cuando se arriesga a que, si está hablando de un encuentro ovni, de repente le corte el presentador y le diga, espera un momento, que tenemos ahí una persona que ha visto un venusino. Sí, porque es que te destroza totalmente cualquier tipo ya de conversación seria, además te deprime de tal manera que, no vuelves jamás. Lo penumbra, diríamos, ¿no? Claro, eso es lo que ellos te han ido alejando cada vez más, cualquier forma de tratar seriamente estos temas de la televisión, que es el medio de comunicación de mayor alcance. La prensa es, literalmente, salvo la especializada, es literalmente desastrosa. Porque... a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos e Inglaterra, donde hay revistas más o menos raras, pero donde de verdad la ciencia sí investiga estos fenómenos de una manera bastante seria, en España hay un rechazo total, una especie de todo lo que no esté probado por la ciencia, todo, o sea, no existe. Bueno, no existe, o sí, depende. Entonces, ahí la verdad es que creo que en líneas generales el escenario es muy malo ahora mismo, muy malo. La televisión es el peor caído. La televisión es espantosa, no hay palabras, es una cosa realmente siniestra. No se puede definir, ¿no? No, es que es siniestro, es que es imposible que te lo separen de una especie de show así mediático raro, donde, a mí me horroriza, sinceramente. Y por eso muchos investigadores no atreven a ir a esos programas. No, yo ni idea jamás, o sea, yo lo sabéis. No, si no hay unos márgenes de... No, sí, está muy claro, eliges tú a la gente o... Mira, me estaba acordando ahora mismo de un programa de televisión, no fue programa, fue hace muchos años cuando ni siquiera investigaba estos temas, cuando acabamos de Carduendes, Telemadrid nos hizo una entrevista. Y nos la quisieron hacer en la calle, al aire libre, y nos empezaron a entrevistar. Entonces, fue una especie de conversación y un debate sobre qué es el mundo de los duendes, los elementales, las tradiciones, las leyendas. Bueno, si veis eso montado, yo es que estuve a punto de salir corriendo y de cambiarme de nombre y de cara. Sí. Porque la verdad es que fue algo increíble. Y iban cogiendo los trozos más ridículos y más absurdos, una cosa totalmente absurda. No. Uh-huh. Yo la verdad es que mi decepción con televisión es total en este sentido. Ya, pues nada, esperemos que algún día cambie esto. Y bueno, ojalá. Sí, no te veo muy optimista, pero bueno, habrá que intentar. Por lo menos queda la radio, pero a veces también da la sensación que la radio es como también un gueto, ¿no? Sí, y mira que hay gente competente, sobre sí. El mismo Javier Sierra, que es bien conocido en España, es decir, es una persona perfectamente capacitada para hacer un programa de televisión de primera línea, o sí. Muchos más. Es decir, lo difícil más que encontrar a gente, que yo creo que a ver los hilos, es encontrar a alguien dispuesto a tratar estos temas con seriedad. Y creo sinceramente que sería un éxito, pero como no quieren. Bueno, pues ya para ir terminando, te vamos a hacer la última pregunta del programa, que es la preferida de Jesús Callejo. Y es que es la libertad para ti. La libertad, pues sí. Mira, es muy sencillo. Es la capacidad que debería tener todo ser humano para marcarse su propio futuro sin perjudicar a nadie. Qué complicado. Ya lo sé. Ahora Lincoln dijo una cosa muy curiosa sobre eso. Sí. Dijo un día que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Y es la última vez en su vida que lo son. Claro, la única. Hay demasiadas razón. Condiciones. Sí, sí. Pues nada, ya en otra ocasión hablaremos de, pues supongo que tendrás también proyectos, sí. Sino que vas a sacar por ahí algo, pues en cuanto quieras podemos seguir charlando, porque es muy interesante, esto es un, digamos, una charla que nunca terminaría, porque son tantos los temas y tantas explicaciones y tampoco los resultados, ¿no? Que podemos estar mucho tiempo. Pues nada, agradecemos desde aquí que hayas estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y nada, hasta la próxima ocasión. Pues hasta pronto. Venga, un saludo. Vale, igualmente. Buenas noches.